Doncs comença una nova edició del programa dels especialistes secundaris, la segona d'aquesta temporada, i el José Francisco ara estarà amb el taxi. Tu què creus? Sí, no? Estarà treballant ara mateix. Doncs, José Francisco, que sàpigues que la teva filla, la Raquel, està aquí. Està aquí. Aquí. Que ha venit a ver-nos. Ja ha venit acompanyada, uh-huh. ¿Vale? Jo te lo digo. Ha venido acompañada del Josep, que son dos personas que se han saltado a la torera, todo lo que explicamos ayer. Explicamos ayer que a partir de esta temporada ens agradaria que si envieu un email a especialistes@cadenaser.com demanant venir a veure el programa, doncs podríeu venir a veure el programa, però no només això, perquè no estigueu aquí només rascant-vos les pilotes, pues també es tracta, bueno, de, lo que sea, es tracta de comentar una mica, de fer una valoració cap al final del programa de què us està semblant el programa del dia que venia a veure. Però tenim... la Raquel i Josep han vingut, sí, per la jeta, no? Sí. Per la jeta, però tindran que fer el mateix. Concretament, la Raquel haurà d'escoltar molt atentament el programa i després fer una valoració, que l'escolti el seu pare també, de pas, no? Exacte. Sí. Bueno, tenim mails, gràcies per haver-nos enviat mails. Serà l'Òscar el que farà una selecció, us trucarà i us anirà ordenant en dies perquè aneu venint a veure. Sí, perquè ja hem recibit alguns per a querer venir. Claro. Ja, l'Òscar Pérez. Ja empieza a haver colita. I no hi ha res per comentar, no? No. És que no, cada dos dies no podem demanar que la gent estigui allà. No, recordeu que si voleu venir a veure el programa, especialistes@cadenaser.com, i ja us trucarem. O sigui que heu de deixar el telèfon per posar-nos en contacte amb vosaltres. Si no fem mai del contestador automàtic, eh? No ho fem més, que l'any passat va ser bastant... Infernal. Però si això ja, ¿quién tiene uno de esos ya? Per cert, que hem rebut algun mail comentant els famosos indicatius que vau gravar alguns de vosaltres, si s'emetran o no s'emetran algun dia. Un sí que s'emet, no? Sí. Mm-hmm. Però que no, que estem treballant. Estem no, però és que jo crec que ha habido en ese aspecto una selección natural. És a dir, s'ha quedat el mejor. Oé. No, és que ni havien de bons. No, ni havien de millors. Sí, no, ja lo sé, però que al final sobrevive el más bueno. Sobrevive más fuerte, porque el más fuerte. Bueno tampoco era. Bueno, sí, que he querido decir el más fuerte. Sí. El Xus de la Hermosa, que avui està aquí, fent de tècnic. Canviem més de tècnica... ¿Qué? ¿Da? De esto hay que tenerlo listo. Calzoncillo es el nane. Las analogías... Canvien molt de tècnica. Home, és que el nane es canvia poquet. Per cert, que el Xus de l'Hermosa, cada cop les samarretes són més petites, eh? Ja li passaré les del meu Pauet, que se li han quedat petites, però que segurament el Xus se les posarà. Home, ojo, els braços del Xus, que se li estan posant grans. Vaya brazos, parecen las piernas de José Mari Vaquero. Bueno, ¿teniu ganes o no de fer programa? No. Si no en teniu... Jo ara mateix crido la Gemma, que està aquí a Barcelona, i li dic: Gemma, comença 20 minuts abans. I bé, sí. La Gemma, aquí, de la palma de la mano. ¿Te come ahí la palma? En la palma de la mano. Gemma, ¿vols començar la ventana mitja hora abans? Hombre, encantado. Saps que no, avui ja ho deixem per divendres, vale. Que tindrem menys ganes. Sí. Venga. Apa, que comencem. Vamos. Íñigo, teléfono. Venga. Parlem de bàsquet. Sempre que es parla de bàsquet, aquesta casa s'ha de fer servir aquesta sintonia, perquè sí. no hi ha una altra. Bé, l'èxit de la selecció espanyola de bàsquet ara, bueno, s'està fent una cosa que és molt lletja, que és comparar. Para la comparativa amb la selecció espanyola, però de futbol. Però a mi me parece bien que espabilen los de futbol. Sí, claro que sí. Tú eres de esos. Sí, escarnio total. Bueno, claro, ahora sí, hombre, claro, con tanta tontería de que no ganamos nunca nada en deportes de equipo. ¿Qué es esto? Pues claro que sí. És que és cert, ara tothom està dirigint la seva mirada crítica cap als futbolistes de la selecció espanyola, perquè, clar, no guanyen mai, no han guanyat res, no. I tothom està dient que si els futbolistes això, que si són uns peseteros, bueno, en fi, que s'està fent una mena de lapidació en vida de Raúl i Xuxi. No? Mm-hmm. Però em sembla que no és just. Crec que no és just. Tenim per telèfon a un noi que es diu Queco Veneno. El Queco és el capità de la selecció espanyola de pilota basca. I volem parlar d'això, del bàsquet, volem parlar de futbol, però també de pilota basca. Buenas, Queco. No hi ha bàsquet? Hola. Basca, pelota bàsquet, no. Pelota bàsquet és una cosa. I pilota basca és altra cosa. I pilota basca. Ah. És pelota basca o pelota bàsquet? És pelota basca. Pelota basca. Ah. Queco. Sí. Tu eres de Jerez de la Frontera? De Jerez de la Frontera. Del mismo Jerez de la Frontera. Bueno, sí. Donde el caballo... Ahora con un poquito de dinero me he hecho un chalet un poco a las afueras, pero es Jerez de la Frontera. ¿Qué hay a las afueras de Jerez, nane? Pues Barbate. Pero muy a las afueras. Bueno, sí, para el otro lado. Es que no me has dicho cuánto. Para el otro lado. Para el otro lado. Y Palencia también está a las afueras. Por eso. Tú eres, Queco... capitán de la selección española de pelota vasca. Capitán de la selección española de pelota vasca. Y vosotros no habéis ganado nunca nada. No, qué va. Jamás. Jamás. Nunca. No, no. ¿Por qué? Bueno, siempre ganan los vascos, ¿no? Siempre pelota ganan los vascos, la pelota vasca. Los vascos son muy fuertes en pelota vasca. Ya. Y eso es así, ¿no? Pero es que lo jodido del caso es que jamás os habéis clasificado para nada. Para cuartos, ni para... Ni quedarse en cuartos, ¿eh? No, ni en ninguna fase final. Nada, nada. Jamás, nunca. Nunca, jamás. Pero entra, en cambio... Pelota vasca, ten en cuenta que los vascos son muy fuertes. Uh-huh. Y, bueno, pues no. Tú eres de Jerez, dices. Yo de Jerez. Nacido allí. De mis padres, creo que tengo un abuelo que era de Cuba, que estuvo en la, pero enseguida, de pequeño ya mi abuelo vino a Jerez. Ya. Y mi abuela era de Jerez. Bueno, vosotras tú representas... Y mis padres de Jerez. Jerez total. Entonces tengo un hermano que nació en Jerez, pero se ha ido a Madrid a vivir, pero en general de Jerez. La manera esta del meu avi se fue para Cuba es por su avi. No, creo que será por tu madre, pero no lo tengo todavía cerrado. Bueno, ya estamos las madres. Dos días, dos madres. Llevamos la señora ya. Carmen ya le están soplando los oídos. Bueno, lo que iba. Sí. A lo que voy. Estoy aquí. Lo que quería decir ahora es que ahora todo el mundo critica a la selección de fútbol por fracasar. Y vosotros sois unos fracasados, ¿verdad? No ganáis nada. No ganamos. No. Eso es la. Ya se lo he comentado ya a la chica. Se lo he comentado a la chica antes de entrar en antena. Pues Keiko, esto te lo digo yo y creo que se lo digo en nombre de todos los españoles, ¿no? Que estamos muy decepcionados con la pelota vasca, pero mucho. Con la selección española, ¿no? Con la selección española de pelota vasca. Y más contigo, que eres de Jerez. Estáis muy endiosaos, ¿vale? Sí, se os ha subido toda la cabeza. Encima de las cejas lo tenéis todo subido ahí arriba, ¿eh? Que si anuncios, que si Spice Girls, que si historias. Estáis muy y poco, muy para esto y poco para lo otro, ¿vale? Ajá. Que los de baloncesto, míralos. Grupito de amigos. ¿Los has visto o no? Sí. Míralos ahí. Muy fuerte. Y además buena gente. Buena gente, sí. El rey al lado de ellos es un ser malvado. Uh-huh. De lo son buena gente. Son campechanos, sí, qué duda cabe. La verdad es que nosotros... No representáis a los españoles. No nos representáis. La roja os pesa. Muy endiosaos. No solemos aceptar entrevistas, somos muy zafios. Eso un poco es lo que tenemos en la selección española de pelota vasca. En cambio, mira a los vascos. Sí. ¿Cómo juegan la pelota vasca? Muy bien. Me dais asco. Muy fuerte en... Me dais asco. Ahí tiene usted razón, ¿eh? Buenas tardes. Tenga usted muy buenas tardes, don Keiko. Bueno. Que por cierto, espera, no te vayas. Tú también eres capitán de la selección española de cricket. De cricket, ¿no? ¿Y qué habéis ganado? No hemos ganado nada, no, porque en cricket, ten en cuenta que los ingleses son muy fuertes, entonces la selección española de cricket no ganamos. ¿Pero cuándo juegas a cricket y cuándo a pelota? Bueno, yo en efecto por las mañanas entreno a pelota vasca, por las tardes a cricket y por las noches trabajo en un invernadero, digo chumbos. Los higos chumbos no necesitan de invernadero. Bueno. ¿Y cuando duermes? Yo duermo por la mañana. Pero si por la mañana dices que hace pelota vasca. Bueno, pues así juego a pelota vasca, ¿no? Por eso no gana, que claro. No, voy a dormir. Bueno, pero lo importante, la selección de cricket no ha ganado nunca nada. No hemos ganado, no. Jamás. Decepción jamás. Tras decepción. Efectivamente, cada campeonato, año tras año, decepcionamos a la afición y quedamos eliminados a las primeras de cambio. ¿Por decepción? ¿Qué? Pues porque estamos endiosados, porque los de cricket cobramos demasiado, ganamos mucho dinero. ¿Cuánto ganas con el cricket? ¿Eh? Con el cricket. ¿Cuándo se levanta uno? No, con el cricket ni un duro. Pero en el invernadero, digo, chumbos gana un montón. De verdad, es que me asquea esta conversación. Porque estamos acostumbrados al deporte español, a sus triunfos, a Rafa Nadal, al ¿cómo se llama el de las motos? Alonso. Bueno, el de las motos de cuatro ruedas. Y el de los coches. El Rossi, toda esta gente buena de España que está aquí triunfando. Y decepciones, lleva tu nombre escrito, Keiko, que lo sepas. Miraos a vosotros. ¡La purria! Somos malos. Córtamele. Chus, córtamele. Va, marchem. A los americanos les hemos superado en el empeño de avanzar. Bé, són i 40, falten 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda i aquestes alçades tots vosaltres ja sabeu que el programa ha començat. I els més avispats suposo que també sabeu que el propietari de la Bruixa d'Or, l'administració aquesta loteria de sort, serà el primer turista espacial de la història d'Espanya. Xavier Gabriel, hola. No, soy, no es Gabriel, es Graviel. Graviel. y Xavier. No, Graviel, Graviel. No, no, el primero es Xavier. Graviel, con pero, R. Graviel. Pero el, Xavier. Xavier del... Primero. De primero. ¿Y luego? Graviel. Xavier Gabriel. No Xavier Gabriel. Gabriel. Gabriel. Xavier Gabriel. Gabriel. Graviel. Vale. Xavier Graviel. Xavier Graviel. Como el jugador de... De cricket. Sí. Qué suerte. Xavier. Qué suerte que a uno el le... Diez. No. El delantero ese. Sí. ¿El de la melena? No, el de Portugal. Dale, que era dale, defensa. Vale. Ah, Xavier Graviel. Dale, vale. A ver, Xavier. A ver, no, a ver. Graviel, Graviel. A ver, Xavier. La verdad es que es una suerte que a uno le llamen por sus dos nombres. Es una fortuna que ha habido en mi vida que sí que me llamen por los dos nombres, porque la verdad, ¿quién no puede decir eso? Carlos Jesús... Por ejemplo, yo me llamo Francisco Javier y a mí solo me llaman Javier. ¿Cuándo no, me llaman? Te llaman Javier. El osito. No, y a ti, te llaman, Armando, ¿cómo te llamas tú? Nada. Bueno, bueno, bueno... Xavier Graviel, el primer turista espacial español. Eso es una pasada, tío. Para mí es un orgullo seguir los pasos de gente como Yuri Gagarin, de Neil Armstrong... De la perrita Laika, son pioneros del espacio sideral, precursores de la gravedad cero. A mí, yo siempre, yo, para mí adentros, yo siempre he soñado con dos cosas, ¿no? Que son poderme pagarme un viaje a las estrellas. Eso es algo que con lo que he soñado. Y la otra cosa, es que has dicho dos cosas. Has dicho dos cosas. Siempre he soñado para su lado. Ah, no, una es pagarme el viaje a las estrellas y la otra tener bigote. Ah, ¿y tienes bigote? Y tengo bigote. Voy a ir a las estrellas. O sea, ya la tienes, claro. Una ya está. Ya planté un pino de pequeño, ya, o sea, poco más me queda que hacer. Antes de continuar, como el líder de la lotería aquí en España, ¿en qué caerá el gordo? ¿En qué caerá el gordo de esta Navidad? 23. ¿Sí? 23. ¿Seguro? Seguro. ¿Tomamos nota? ¿De qué año? Apunta, el 23. El 23 este año. Ah, no, no, acabar en 23 el gordo. Bueno, veo que el abruchador da lo suyo, ¿no? En pasta, porque pagarse un viaje al espacio no es una cosa barata. Tampoco se crea, son 155.000 euros. 155.000. Creo que van a ser una de las antiguas pesetas. Y yo se lo gano yo en una mañana de 10 a 10 y cuarto. O sea, no es tampoco un desparrame. 150.000. Estos son unos 25 millones de las antiguas, ¿verdad? De las antiguas, sí. Pues no es tan caro. No es tan caro. ¿Hay pisos más caros en Barcelona? Pocos. Más de 25 millones. Algunos hay que tiene la casa por la chimenea, pero sí, desde luego es casi tan caro como un piso en Barcelona. Bueno, Xavier Graviel, usted ya ha dado algunas entrevistas y ha dicho que aprovechará este viaje al espacio para esparcir los deseos de todos los españoles. A ver, ¿cómo funcionará eso? Bueno, vamos, yo quiero que la gente, la peña, o sea, escriban sus deseos en un papel... La servilleta, donde tengan... Sus deseos más íntimos. Ajá. Y yo lo meteré en una especie de una palangana, en un orinal. ¿Un orinal? Y cuando yo esté... Bueno, dicen que es una marmita, que queda más bonito una marmita. Es un orinal, ¿eh? Sí. Es de plástico. Me dice, un orinal de mármol, no, de plástico. Y yo cuando esté en el espacio intersideral cósmico, yo lo esparciré para que se cumplan los deseos de toda la peñusca. O sea, cuando esté en el espacio echará toda la porquería al aire. Yo aprovecharé que solo se puede abrir la ventanilla una vez para vaciar el cenicero. Y ahí esparciré los deseos de la gentuza. Ya, y todo sin ánimo de lucro, no, porque hombre, no. Va a ir usted con una especie de autocar que pone el abruchador y irá por toda España. Bueno, primero irá a PortAventura y luego por España recogiendo los papelitos de la gente con sus deseos más personales. Vale, pues sí, vale. No, no se lo digo yo, es lo que ha dicho usted. ¿Yo le he dicho dónde? Sí. En Francino. Ah, en Francino lo he dicho. En Francino creo que lo hace dijo, tanto rato ya, si es que he hecho la siesta por en medio, ya no me acuerdo, ¿vale? Ayer creo. ¿Ayer lo hice? Creo que fue ayer, es que no estoy seguro. Es que claro, no escucho nunca la cadena SER. Oiga, aprovechando que está usted aquí, ¿por qué no abrimos los teléfonos y recogemos algunos de los deseos de nuestros oyentes? ¿Por qué no lo hacemos? Es maravilloso, o sea, es genial. No se lo esperaba, ¿verdad? No me lo esperaba. Yo, si te parece... Sí. Tú abres teléfonos. Abro bueno, teléfono. Yo no los abro, pero yo no sé. Yo. Chus lo hace. Entonces, la gente que participe, yo lo... Recoge. Lo escucho. Lo escribe y lo lanza al espacio. Lo escucho, memorizo. Bueno, una cosa, le he dicho lo de abrir teléfonos porque ya había llamado a un pesado. Ah, ya, y cuando hice la llamada encima tienes que abrir teléfono. Sí, mira, hola, está ahí, su nombre, por favor. Eminem Puigdomènec. ¿Eminem? Puigdomènec. Hola, Eminem. Hola, lo primero que quería hacer era felicitar a Xavier Graviel. Graviel. ¿Graviel? ¿Es Graviel? Sí, sí. Por su compromiso este que ha adquirido con las estrellas y con los españoles. Muy bien. Bueno, solo decir que yo cumplo con mi deber es un sueño. Bueno, una cosa, ha dicho que el gordo de este año acabará en... En 23, que no, 23, 23. 23. 23, vale, es con la punta, vale. Dos, bueno, tres. Y ahora quisiera ir con mi deseo. Denos el deseo, así ya él lo apunta. Él toma nota, no tiene boli ya, ¿no? Y su deseo, pues lo lanzará al espacio. No tiene boli. No, pero se le queda. Nacho, ¿le queda? Ah, vale, vale. Bueno, el mensaje es el siguiente. Jolly, te quiero. Jolly, te quiero. Ajá, que no haya más guerras en el mundo occidental. Que no haya más guerras en el mundo, o solo occidental. Exacto, y que el Racing de Santander gane algo, ¿no? Pero, no, no, no, señor, perdone, no. Perdón, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eminem. Eminem. La Eminem, cosa es que... Eminem son los caramelos. Es one... One man, one... No, no, en castellano, si lo entiendo. No, no, o sea, un deseo, una persona, no, ya, no pues, tres deseos. Un deseo, pero es que yo tengo tres. Bueno, pero me la suda un poco, porque yo le he dicho que solo un mensaje por persona. Ratita, ratita, lo que se... Bueno, pues apunte. Solo un mensaje. Apunte, ¿tiene boli ahora? Sí, ya me quedo. Bueno, apunte, Jolly te amo. Jolly te amo. Jolly te amo en un mundo occidental. Sí. Sin guerras. Con un Racing campeón. Pero bueno... Pero eso es lo mismo. Sí, no, lo perdone, no hay una coma, lo he dicho. Lo, o sea, me he parado porque usted, para que lo apunte y se le quede, pero es una sola frase. Venga, compro, vale, venga, va, compro, vale. Sí, vale, sí, venga, va, venga. Adiós. Adiós, venga, adiós. Eminem. Dona temps per una trucada més, només un desig que perquè surti a l'espai de la mà del Xavier Graviel. Hola, muy buenas. Y hola, soy el Luis Ángel. Hola, Luis Ángel. Soy director de Atlantic Virgin, la empresa esta que va a hacer volar el señor Graviel este. Ah, ¿eh? La empresa que... Ah, hombre, estos son los que me van a llevar a mí al espacio. Somos cuando empezamos nosotros, los... sí. ¿Cuándo empezamos los entrenamientos? Bueno... Me he comprado un chándal. Ah, no, a ver, es que yo lo que quiero... Yo llamaba por una cosa porque yo no quiero que haya malentendido. Vamos a ver, al espacio, lo que se dice, al espacio no vamos a ir, ¿eh? O sea, el rollo ese de Luke Skywalker y Chewbacca, eso olvídatelo. Eso quítatelo de la cabeza porque no va por ahí. No cosa. Vamos al espacio. Es que son solo 25 millones de personas con... No, no, al espacio no vamos. O sea, lo que vamos a ir, alto. O sea, muy alto. Pero, coño, al espacio no. O sea, para entendernos, estará de día todo el rato. Ya. Para que bueno, se haga una idea. O sea, es... No es estratosférico. O sea, ¿yo podré pilotar la nave espacial? A ver, es que no es una nave espacial. Es un funicular. Vaya. Con los cables que sube mucho, ¿no? Y atraviesan las nubes. O sea, es más alto que el Tibidabo. Pero menos que Montserrat. O por ahí. Entre el Tibidabo y Montserrat de altura. Pues pero sí. Ahí es que, hay... Vamos, 25 millones no daban para subir mucho. No. Pues yo no suelto un duro más. El tema de la... Hay gravedad. Hombre... Porque a mí me hacía ilusión, la había comentado a... Hombre, si se rompe un cable, joder, gravedad va a haber mucha. Va a ser gravísimo eso. Y de golpe. Lo que va a haber ahí, bueno, lo que se puede liar ahí adentro. Y flotar, que yo quería flotar. Ausencia de gravedad. Me apetecía a mí ir al baño flotando. Ya, hombre, en el funicular, pues, sí, hay porro, ¿vale? Hay de todo. Ay. Más lo que tú traigas. Dicho esto para que no vaya liando la tócola y confunda a la gente, más que nada, ¿eh? Bueno. Bueno, vale. Pues venga, gracias. Adiós, Luis Ángel. Adiós. Bueno, pues tampoco va a ser un viaje como... Chihuahua no vas a ver. No lo vas a ver. Para mí una cosa, Xavier. Para mí, tú sigues siendo el turista... El vendedor de short. No, no, el turista espacial. El del bigote. Ah, pues con ese título yo me quedo. Yo el pionero, ¿no? ¿Eh? El pionero. El del piano, ese. Venga, venga. Me llamo Raúl Cánchez. Y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a los especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Dos, tres, arriba. Hola. Bueno, ya estamos de vuelta después de las vacaciones. Dios mediante, empieza una nueva temporada del Rincón Comercial. Les habla Moncho Rey de Prince Vilaota. Bienvenidos al espacio donde podáis encontrar las mejores ofertas. Ya está, ¿eh? Bienvenidos al lugar donde encontrarás las mejores ofertas del mercado para que tú, y solo tú, las sigas bailando. Para este primer día, para esta primera edición del Rincón Comercial, hoy he decidido traer a un viejo amigo. Se llama Miño Río. Hola, Miño. Hola, Moncho, que hola, Miño. Hacer, encantado, y un saludo fuerte a toda la gente que nos está escuchando desde sus taxis o desde sus motocarros, desde donde tengan a bien. Miño, El Miño Río, te conozco desde hace mucho y sé que haces nudismo en la playa. Y además eres delegado comercial de la empresa 123 Botijo, ¿verdad? Bueno, no, mucho. Hola, ya, Miño. Ya no hago, respecto a la anterioridad, ya no hago nudismo en la playa. Ah, ¿no? ¿Y eso no, por qué? ¿Por qué no? Porque yo me, yo me he dado cuenta que practicar el nudismo, cuando tú practicas el nudismo, esconde muchas cosas de ti mismo, claro. Y yo, si no me siento completamente desnudo del todo, por dentro y por fuera, pues no me siento a gusto. Ya. Y pasas. Vale, que no me he pegado de fimosis. Entonces, creas que no. Siempre tanto rollo filosofía, siempre, ¿eh? Digo, voy desnudo, no, porque siempre voy tapadito. ¿Te no he pegado de fimosis? No. ¿A que no? Que no me han operado de fimosis. No me lo creo, a ver. Entonces siempre... No, te lo voy a enseñar yo. A ver. No, luego te lo enseño. Bueno, hay que ser coherente con esto y por eso, claro, si no tienes ganas de hacer unas cosas, pues o eres coherente o te quedas en casa, en pelotas, viendo cosas grabadas del España Directo, ¿eh? Bueno, ¿qué nos traes desde tu empresa 123 Botijo? Bueno, es lo que traigo para ti, Moncho, para toda la audiencia, para toda esa gente que nos escucha desde sus iglús. Si no te sabe mal, es un botijo. No esperaba yo otra cosa, Miño. Deja el niño ya, Miño. No esperaba otra cosa porque sabiendo que te dedicas al mundo de los botijos, pues yo esperaba eso y solo eso. Si metes una berenjena, te la comes, por ejemplo. Pero cuidado, atención a todos, porque cuidadín, que este no es un botijo cualquiera, no. Este es un botijo que yo lo defino de la siguiente manera. Es un botijo que si tú te lo cruzas por la calle, te lo quedas mirando como si fuera un Ferrari Testarossa. Es una maravilla de botijo. Pero bueno, ¿y es que qué es lo sorprende que...? Sorprende lo maravilloso que pero es. ¿Pero qué hace que este botijo sea tan maravilloso? ¿Qué tiene este botijo de espectacular, Miño mío? ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Un mecanismo complejo? ¿Un pitorrillo de diamantes? ¿Qué es lo que tiene este botijo? Mejor que eso, Moncho. Mira, todo el mundo sabe que los botijos están inspirados en Camacho. Pues son Antonio. Bajitos, regordetes y sobre todo sudorosos. Pues bien, lo que hemos conseguido es el primer botijo que no suda. ¡Arrea! Es un botijo que no suda, a diferencia de cualquier otro botijo. ¡Pero qué espectáculo, ¿no? ¿Esto? Es un espectáculo tremendo, claro que sí, Moncho. Si acabas de tener un botijo sudando como un gorrino, ahora hasta te lo puedes llevar contigo a una fiesta de Jordi la Banda, por ejemplo. A una fiesta de esas sin pasar vergüenza ajena por culpa del tema. Oye, o sea, ¿y en tu empresa? Es para llevarlo. Que sí, pero ¿cómo habéis conseguido que este botijo no sude? Es bastante sencillo, enseguida lo vais a entender desde vuestros puentes colgantes. Solo hay que untar al botijo con una crema desodorante y ya está. ¿Solo? Ya está. En concreto se trata de la crema Billy. ¿Billy? ¿La conocerás? Sí, hombre, la conozco, claro que sí. Aunque nunca me va a mí esta crema, nunca me ha funcionado. Lógico, porque durante mucho tiempo nos han querido hacer ver que esta crema servía para los humanos, pero no, ¿qué va? En realidad solo sirve para controlar la transpiración de los botijos. Eso se ha descubierto hace poquito y lo estamos aplicando pioneramente. Ya, pero una cosa, Miño. Estoy pensando que si el botijo no suda, pues el agua estará caliente. No, depende, no, bueno, depende, o sea, Moncho, depende. Depende de lo que tú entiendas por agua caliente, Moncho. O sea, es que eso es muy subjetivo. No me desvíes, a lo mejor que lo que para ti es caliente, para otro es fresco. O sea, no me desvíes la atención, Miño. Aquí estamos a 25 grados, Pachus, estamos aquí en un horno. Pero viene Gemma y a lo mejor está caliente. Caliente es caliente. Caliente es caliente. Sabía, Moncho. Caliente es caliente. Y si tú no le dejas al botijo que sude, el agua no se enfría. El agua no se enfría. Que lo vi yo el otro día en un documental de física tomándome algo de química. Un poquillo. En eso lo veo en la España Directo. También veo documentales. Y el agua, del sudor del botijo, enfría el contenido. El agua del continente. Sí, cojones, tienes razón. Entonces el agua del botijo estará caliente, sí, pero yo... ¿Y qué? Ah. Si tú vas a una fiesta de Jordi la Banda, allí hay whiskies y Coca-Cola, no te hace falta beber agua. Pero a mí me gusta el agua, no me gusta el Coca-Cola, no me gustan los whiskies, no me gusta nada de eso. Pues le vas a hacer un feo a Jordi la Banda y se lo va a tomar fatal. Pues si bebiendo un botijo y pasas de su bebida, se mosquea mucho y te pega. Yo te aviso. Bueno, pues quien quiera... con esos bolsos, ¿no? O de sus dibujos. Bueno, pues quien quiera uno de estos botijos que no sudan, ojo, solo tiene que llamar a este número de teléfono. Chus Hermoso 40 33 32. Miño Río, delegado de la empresa 123 Botijo, un placer, ¿eh? Antes de acabar, déjame decir que las 50 primeras llamadas que llamen diciendo Cadena Ser van a tener de regalo la visita del antenista de La Sexta en su casa. ¿Y por qué no dicen La Sexta en vez de Cadena Ser? Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué el antenista de La Sexta? Bueno, para comentarle cómo esparcir la crema en el botijo. Ah. No vienen a colocarte la cesta, no, coño, eso es pagando. No joda. Bueno, Miño, gracias, ¿eh? No, un placer. Adiós. 902 40 33 32. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Oye, Fernando, ¿y qué tal tu madre? Qué sé yo. Oye, Sergio, ¿has visto la colección de bomberos del mundo en miniatura que ha salido? Y tanto, pero ¿y qué me dices de la colección de abanicos? Joder, ¿y de la casa de muñecas? Con tantas colecciones por hacer, este año va a ser una ruina. De eso nada, amigo. ¿Por qué tener la casa llena de colecciones a medio hacer? Si en una misma colección podemos tener tres colecciones por un único precio. ¿Cómo? Muy fácil. Porque ya está en tu kiosco el número uno de la colección Abanico de Bombero en Casa de Muñeca. ¿De verdad? Que sí, Abanico de Bomberos en Casa de Muñecas está hecha con mimo, con todo lujo de detalle, y es de todos los países. Este año se han incluido los de la Commonwealth. ¡Es increíble! Bueno, ya vale, ¿no? ¿Qué os pasa a los dos? ¿Qué edad tenéis? Atención, porque la colección está recomendada por el mismísimo saltador de valla, Javier Bonacho. Yo me he dejado saltando muchas vallas, pero esta oferta sí que no te la puedes asaltar. ¡Claro que sí, Javier! Y es que tener en una misma colección abanicos, bomberos y casitas de muñecas está súper bien. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Por espacio, por dinero. Y porque lo acaba de decir Javier Monacho. Abanico de bombero en casa de muñeca, ya a la venta. Yogi Preciosi. Ahora sí, ¿eh? Ahora es el moment d'un debut. Una persona que debuta en el programa dels especialistes secundaris. És un nou col·laborador. Un tio que us agradarà. És andalús i la presentació, bueno, no cal dir res més. Es diu Juan, el impresionante. Hola, Juan. Muy buenas tardes para el caso que está. Y es un placer compartir con vosotros esta nueva aventura. Juan, yo lo que voy a venir aquí es a explicar anécdotas de eso. Todo tipo que me pueden pasar a mí o a otros amigos que yo conozca. Claro, es que, Diem, això és un programa d'humor. ¿Per què no fiquem un andalús? Claro, que los andaluces tienen mucha gracia. I el Juan Impresionante ens ha explicat moltes històries i té gràcia, és un tio que té gràcia. I ens explicarà això, anècdotes i coses molt gracioses. Sí, se está riendo, ¿eh? Claro que sí. Bueno, os explico sin ir más lejos para que veáis un poquito... Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Entonces... Bienvenido, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Juan. Ah. Juan el Impresionista, el Impresionante. Impresionante. Entonces ya para romper fuego o el hielo. O para abrir el hielo voy a explicar una anécdota que me ha pasado esta mañana. Entonces, sin ir más lejos. Venga, esa anécdota buena. Sí, pero Juan es muy exagerado, ¿eh? No. Me he levantado yo esta mañana prontito por la mañana y me he hecho un cafelito cargado, porque es como me gusta a mí el cafelito cargado. Estaba más cargado, ahora viene el chiste, estaba cargado que de la cocina al comedor lo he tenido que llevar en carrito a la compra. De lo cargado y lo que pesaba. Mira si estaba cargado el café. Que hoy he dormido la siesta sin parpadear. Del poco sueño que tenía. Del sueño que me... ¿Qué siesta? Si son las 4 de la tarde. Yo lo hago pronto. Pues me levanto pronto. Yo me levanto a las 11. Todo se adelanta, ¿no? Aprieto ya el horario. Entonces ya. A las 12:30 ya hago siesta. ¿De cuántas horas hace la siesta? 12:30. 12 horas y media. ¿Qué 12? 16 horas y media hago la siesta. Vamos para allá, no lo vaya a creer. Me lo quita de la mano. Venga. No tenía que hacer así con comentario el programa. Pues no sé, pero con un minuto que dice que no quería hablar mucho. Yo me guardo la anécdota y que haga Raquel la anécdota, el comentario del programa. ¿No tienes nada más que añadir? Que sí, que mañana lo explico. Mañana viene con más tiempo. Juan el Impresionante, se explicará. ¿Tienes un minuto? ¿Qué digo, un minuto? ¿Una hora para hacer la...? No, una hora no, tiene un minuto. Ven para el micrófono. Ven, ajúntate el micrófono. ¡Ajúntate el micrófono! No puedo. Venga, pues voy a hacer ir a... Esperamos que los que vengan de oyentes puedan explicar la... Es que ya no puedo. Bueno, venga, no lo vaya a creer. Oye, pero que te quedan 40 segundos, ¿eh? ¿Qué 40? 50 voy a meter yo. He cogido el autobús el 54. ¿Qué digo 54? El 554. Habíamos en el autobús lo menos 200 personas. 200 caben. En cada asiento. ¿De pies? ¿Se sentada? 200 sentadas, 200 de pie, 200 en cada asiento. Juan. 200 al lado, distrayendo al conductor. Lo dejamos para la semana que viene, que ahora viene la ventana con Gemma Nierga. ¿Qué digo ventana? El ventanazo. El terrazón. El ventanuco. Bueno, pues mañana lo explico. Vale. Nosaltres tornem demà a 3:45. Especialistes@cadenaser.com. Qualsevol cosa, aquí. o al teléfono 3344 14 de desde la Mafia.